niña que se llama Berta. Es flaca, poco fea y morena, y mide como 1.90. En altas esferas está, y de mí se viene a enamorar. Por eso me espanto y me asusto cuando en el baile la miran llegar. Cierren, que cierren las puertas. Me pongo, me siento enchinado hasta el pelo, y hasta un hueso me pongo. Cierren, que cierren las puertas, no toquen la cumbia de verdad. ¡La Berta! ¿Qué dijeron? ¿Betty la fea? Never. ¡Esa es lo peor! ¡Ja, ja, ja!